cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, como dice nuestro jingle, o varios de nuestros jingles, que tenemos un montón. Te damos la bienvenida y, como siempre, pues nuestro agradecimiento por estar allí, disfrutando de este programa, eso esperamos. Y nada, también agradecerte las muestras de afecto que tenemos, los mensajes, las peticiones. Lo que hablamos con los amigos sobre tu música, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un programa, como siempre, con una selección musical que me ha costado unos días hacerla. Además, es una ocupación muy agradable, porque vas seleccionando un tema, no te termina de convencer, lo sustituyes por otro, vas perfilando, digamos, el programa. Y así pues va quedando pues una selección que cada vez pues va más afinada según, evidentemente, mi criterio. A lo mejor si tú lo escuchas, y de hecho me pasa mucho, pues nos dice, no, es que hoy has puesto un demasiado funk. Hoy el programa iba de muy de jazz, otro de soul, otro de new age. Es complicado contentar a todo el mundo, pero al menos lo intentamos y lo que pretendemos es equilibrar todo. Y que le guste pues al mayor número de personas, que eso es bastante complejo, pero bueno, en eso estamos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Estamos de estreno y nos vamos con el álbum que presenta estos días una banda genial de Filadelfia, Pieces of a Dream. Y en nada, pues te hablo de ellos. Esto se llama Smoothing. El caso es que este tema me suena mucho a otro que no sabría decirte el título, pero me suena este soniquete muchísimo. Pero he estado mirando y es un tema original, se llama Smoothing Out. Pero seguiré investigando porque ya te digo que me suena a algún tema, no de ellos. Pero suena de maravilla en cualquier caso, sea original o una versión. El trío de Filadelfia, Pieces of a Dream, que además, por curiosidad, si lo querías saber, tomaron el nombre de un tema que popularizó el desgraciadamente ya desaparecido fast saxofonista Stanley Turrentine. Un tema que seguramente pues te sonará, el Pieces of a Dream de Turrentine. Es un trío del bajista, que es el líder, Cedric Napoleon, la batería Harmon Curtis y el teclista James Joyce. Un trío fantástico. Comenzaron esto de la música en el 81 y ya con ese álbum crearon escuela, una delicia. Pieces of a Dream, nuevo álbum que se llama Fire Up, y lo que escuchas es Smoking Out. Una pasada. Seguimos en Estados Unidos con una neoyorquina. Pasamos de Filadelfia a Nueva York. Con un toquecito de estos remezcladores, maestros del New Soul, Real People. Angela Johnson, que comenzó como teclista. Bueno, de hecho ganó dos concursos de jóvenes genios allá en Nueva York. Cuando tenía 10 años lo ganó y a los 11 se presentó y lo volvió a ganar. Angela Johnson. For you, never felt a love so real. Yeah, yeah. I can see that loving you is easy. You send shivers up and down my spine, up and down my spine. There's no reason I can find you happiness. In you, I see the sign. Baby, I see the sign. You chase all my fears and doubts away. Oh, yeah. Filling me with blue skies and sunny days. Sunny days. Don't wanna spend maravilla, Angela Johnson, con ese toquecito espectacular de los británicos Real People. Esto se llama Can't Stop. Y con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión del día de hoy, pero lógicamente, como te has dado cuenta, no hemos hecho más que empezar. Vamos con un indicativo y seguimos con un tema tranquilito, que es una delicia y verás como te encanta. Thank you. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Discazo que tiene una pinta increíble. Es la trilogía, primera parte, Red, de un fantástico, iba a decir teclista, pero toca el piano, el trombón, el bajo, la batería, multiinstrumentista, Brian Culberson, de Decatur, Illinois. La delicia que nos viene acompañando ya desde ese, pues ya ves, desde el 94 que lanzó su primer disco. Una pasada, Brian Culberson, Deep in the Night, La profundidad de la noche, uno de los temas que se incluye en este álbum, que es el primero de una trilogía, de hecho se llama así, que también pues estrenamos hoy aquí, en Confusión, en radioesperantia.com. Está lanzando un montón de música, buenísima, y ya ves que no tenemos tiempo de presentarla toda así como se merecería, pero bueno, que es una pasada. Deep in the Night, Brian Culberson, Trilogy, Part 1, Breath. Nosotros seguimos, vamos con una vocalista, estas creaciones que nos regalan de vez en cuando, Soul Togetherness, el año 2016 con Farina Miss. Esto se llama Stranger. Excepcional vocalista Farina Mills y este Stranger Back to the Future Mix, según reza en el título, incluido en el Soul Togetherness del 2016, estos recopilatorios que tanto nos gustan y que sacan pues uno cada año, que además veremos como juego de mayo, los que nos gusta sobre todo el New Soul. Música de este estilo. Pues seguimos, nos vamos con un guitarrista que también lo hace de maravilla, Tom Rosella, If Only, de su álbum Can't Stop. álbum descubrí yo a Tom Rotella, un pedazo de guitarrista. Y este tema, que es uno de los que más me gustan, se llama If Only. Y el año 1997, cuando escuché este disco, me quedé impresionado porque yo dije, esto suena bien, bien. No, lo siguiente. If Only, uno de los temas que incluye este disco de 97 del guitarrista norteamericano Tom Rotella. Era el sexto álbum ya que lanzaba por aquellas fechas. Y toda su música en esta línea tan espectacular. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Tema que firma el saxofonista Eugene Groove, Never Met a Woman, y el vocalista que lo interpreta es Jeffrey Osborne. Una delicia, como puedes apreciar. Música muy, muy bien hecha, como puedes apreciar, y que siempre te proponemos aquí en Confusión. En este punto te volvemos a dar las gracias. Y de hecho, pues agradecerte el que estés empleando tu tiempo aquí con nosotros, escuchando Confusión. Nosotros seguimos. Esto prácticamente no ha hecho más que empezar. proyecto genial del teclista norteamericano Dave Erickson. De hecho se llama Dave Erickson Project, lo que escuchas. Y nos hemos complicado mucho la vida porque hemos puesto el primer tema, Saturday Night Groove. Estrenó también hoy en Confusión, de un álbum que si te preguntas cómo se llama, pues también te lo decimos, no nos cuesta nada. Upside, Dave Erickson Project. Y bajamos un poquito en el mapa, nos vamos más al sur, pero bastante más. A Brasil, ahí vive un trompetista genial, Guilherme Dias Gomes. Esto se llama Jazz Brasileiro. Y Roditi es el tema que interpreta. Luego te hablaré de este tema y de a quién va dedicado. Un sentido homenaje de un compatriota suyo, también colega, trompetista como él, de Guilherme Dias Gomes. ¿Y a quién está dedicado? Pues al fantástico trompetista Claudio Roditi, que falleció pues a principios del 2020. Claudio Roditi estuvo acompañando durante muchísimo tiempo a Paquito de Rivera cuando se marchó de Iraquere y ya pues pidió la nacionalidad estadounidense y vivía allí pues tranquilo. Además vino al Festival de Jazz en los años finales de los 80 a Las Palmas y yo los vi. Paquito de Rivera tocando el saxo y Claudio Roditi tocando la trompeta. Espectaculares ambos. Además de ese álbum y otros más, suelo poner algunos temas, seleccionarlos para Confusión. Pues un error que cometió Claudio Roditi, que es morirse el año 2020, una pena. Pues el homenaje que le hace su compatriota, el también trompetista, además de jazz, Guilherme Dias Gomes. Y el toquecito que escuchas es muy, muy característico de Claudio Roditi. Y de melodías muy, muy encadenadas. Una delicia. Roditi, el homenaje de Guilherme Dias Gomes a este genial trompetista brasileño, que además a nosotros nos encantaba, y por qué no decirlo, nos sigue encantando porque tenemos la posibilidad de seguir escuchando sus maravillas. Nosotros continuamos aquí en Confusión, radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Teclista, en este caso de Suiza, Greg Manning, que hace maravillas con el teclado, una delicia. Greg Manning, este es su álbum Dance With You, y contiene esta delicia que se denomina Bahía. Una pasada, de verdad. Greg Manning lo llevamos siguiendo desde hace ya una temporada larga, que estrenó su primer disco, y siempre nos sorprende ahí temazos que los tenemos grabados a fuego, de verdad. Greg Manning, Bahía, de su álbum Dance With You. Nosotros seguimos, que esto pues no termina, aunque ya tenemos que ir pensando en la despedida, no, el emplazamiento para el siguiente programa. Me gusta decirme mucho mejor. También trompetista e incluso profesor de clases en la Universidad de Carolina del Sur, Tom Brown. Jazz Work con la vocalista Joyce San Mateo. una delicia con todas sus letras. Just War con Joy San Mateo, que se escucha poco, pero la si le das para atrás al tema, escucharás, no paras, que está debajo de la trompeta y suena ella. Una pasada, ¿eh? Just War. Tom Brown, Jazz War con Joyce San Mateo, su nuevo vocalista, ya lo hemos escuchado un par de temas. ¿A cuál mejor? Y sigue encantándonos este trompetista excepcional. Y ya pues vamos con el tramo final. Es Glenn Goldsmith, Don't Delay, de otro recopilatorio que nos encanta, Luxury Soul del 2015. Extendida de este tema, un clásico del año 2015. De hecho, se incluía en el recopilatorio también, que encantador, Luxury Soul. Pues seguimos, nos vamos con un indicativo y con los cuatro últimos temas que todavía nos quedan aquí en confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. What is the real Chucky Boo? Johnny Broadhead, un tema que no se incluía en la versión que se podía comprar aquí en España. Y yo me llevo un chasco porque este disco me lo compré en el vinilo en Londres, y lógicamente cuando salió este tema pues me tuve que comprar la versión otra vez. Pero bueno, un disco fantástico de Real Chucky Boo, de este trío increíble británico londinense, los Lucens, los demás Johnny Broadhead. Y cruzamos el charco, el canal de La Mancha, y nos vamos a Francia. Ha trabajado con un montón de orquestas, filarmónicas, sinfónicas, sobre todo en Francia, en Inglaterra. Un virtuoso del piano, Fred Gaussita, su álbum Good Morning My Love. Esto se llama Forever Yours. Es director de orquesta, que no te lo había dicho, y lo hace realmente bien, una pasada. Fred Gaussita, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y nosotros vámonos ya con los dos últimos temas, que espero y deseo sean de tu agrado. Yo creo que te van a encantar. Yo creía que no iba a poner este tema, el que viene ahora, y al final me lo encontré, digo, me estaba sonando en la cabeza y al final me acordé que también lo había incluido. Año 2004, Adventures in Black Sunshine, Incógnito, el mundo es mío, The World is Mine. We'll be right back. es una delicia, pero no tenemos tiempo para más. Ha sido, como siempre, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio. Te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros. Volvemos en la próxima entrega. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hasta la próxima. Pues como te digo siempre, a ser moderadamente felices. De incógnito, de Wall is Mine. A Paul Johnson. Bye bye, hasta la próxima. When you feel love, makes you feel happy. Nothing feels better than this. It can lift you up and put you in a trance. Glad of the love I found. Don't wanna do without it, no. Love is the answer.